ba ba. Bo bo bo. Bo bo bo bo. Bo bo bo. Bo bo bo. Oh. Yeah yeah. Ah oh oh. Bo bo bo bo. Bajo mis pies, pero todo el mundo encerrado todo el mes. Y cuando no hay, y cuando no hay, y cuando no hay, no hay, no hay nada. No, no, no. Motivo, no me percibo. Energía entre tú y yo, aunque volverás, no hay amor. Dime, ¿por qué tú puedes estar solo? Porque lo hacemos siempre y no controlo. Dime. Porque tú piensas que es un crimen y todo lo que quieres es así, así, así. Seguir dándole aquí eclipsa todo lo que veo. Eclipsa todo, todo, cualquier modo. Lo hacemos siempre, hasta en el lodo. Supa Aero, más de mi apodo. Y todo lo que quiero es seguir aquí. No presta, resta, no, sí. Ajá.